desde Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Radio Tiempo 1200 en amplitud modulada. Radio Tiempo, todo el tiempo en el corazón de sus gentes. El siguiente es un programa mixto, cultural y educativo. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es de producción nacional. Radio Tiempo 1200 AM se reserva el derecho de apoyar o rechazar los conceptos y opiniones emitidos o expresados en el siguiente programa. Bienvenido a su programa Por Amor a Ti, transmitido por Radio Tiempo 1200 AM. Y cuando son las 9 de la mañana, estamos al aire. Tu programa, el que tú estabas esperando todos los viernes, Por Amor a Ti. Un programa para despertar conciencia, saludando a todos aquellos que nos están escuchando en lo ancho y largo de esta República Bolivariana de Venezuela y también a los que nos escuchan vía internet a través de la web en todos los países del mundo, en el Caribe, en Colombia, en Sudamérica, donde tenemos hinchas, por decirlo así. Salimos al aire en la dirección general, Andrés Noguera. En la producción, Oliver Noguera. En los controles, como todos los viernes, Fabián Talero. Y en los micrófonos, su servidor, el apóstol Johnny Quintero. Este es un programa que sale gracias a la iglesia CDA. Tu iglesia, mi iglesia, una iglesia familiar, una iglesia de amor que te está esperando con los brazos abiertos después que pase la pandemia. Y hoy estamos a 12 de junio. ¿Cómo se nos está yendo el tiempo? 12 de junio del año 2020, año bíblico 20 de Sivan, o sea, el año no gregoriano, como ustedes ya saben y les hemos estado explicando. Faltan 202 días para que finalice el año. Muchos están aplaudiendo por ahí, los estoy escuchando. Bueno, estamos aquí para continuar con esta serie que hemos estado dando durante estos últimos viernes, tiempos finales. ¿Tú qué opinas? Escríbeme al WhatsApp al 0426-401-3714. Es el número que me puedes escribir por mensaje de texto o puedes pedir que se te agregue al WhatsApp. Hay muchos hermanos que ya están agregados, también muchos oyentes. No importa tu fe religiosa, tu creencia, solamente te pedimos que si quieres integrarte al WhatsApp es para adorar y alabar a nuestro Señor y bueno, y para hacer preguntas, la que tú quieras hacernos teológicamente hablando, si tienes dudas de la palabra, si tienes dudas de alguna opinión que tuvimos en el programa, en programas anteriores, estamos dispuestos pues a contestarte, a orar. Estamos orando, siempre nos escriben, es una lista, wow, bastante grande de oración, pero Dios conoce tu problemática, Dios conoce por lo que tú estás pasando. Y bueno, tenemos buenas noticias en el sentido porque la semana pasada estábamos orando, como siempre estamos orando, porque el Señor se apiada de todos nosotros, porque Él sabe lo que está pasando. Y le estamos clamando, todos los cristianos en el mundo, todas las iglesias en el mundo. Y también, ¿por qué no decirlo? Es porque es así, o sea, están pidiendo al Dios que ellos creen, independientemente si tú crees en eso o no, pero el mundo entero está pidiendo. Están pidiendo los budistas, están pidiendo los musulmanes, están pidiendo, bueno, hasta los brujos están pidiendo. Todo el mundo está pidiendo, porque todos los países estamos pasando por esto. Y por eso les tengo una muy buena noticia. Para el 3 de junio salió una noticia vía EFE que dice: la vacuna contra el COVID-19 que desarrolla el Reino Unido será aprobada o será probada en 2000 brasileiros. La vacuna contra el COVID-19 desarrollada por la Universidad de Oxford en el Reino Unido será probada en un grupo de 2.000 personas en Brasil, el segundo país con más casos de coronavirus del mundo. Yo creo que ya se está acercando al primer paso, y hablando de eso, tenemos que tener cuidado en Venezuela porque la curva está ascendiendo. Debemos seguir haciendo casos a las autoridades. Una recomendación: siempre escuchen a las autoridades o personas de confiabilidad. Pero independientemente de que sea verdad o sea mentira lo que usted escuche a través de las redes sociales, hay algo que es cierto. El virus existe, el virus está ahí, el virus está atacando. Y las noticias que hemos visto de Estados Unidos, España, China, cuando comenzó la pandemia, hemos visto que es un virus letal, sumamente contagioso. Así que no espere para comprobarlo y salir a la calle y te contagie. No esperes a eso. Simplemente, como siempre hemos dicho en este programa, quédate en casa. No salgas. Te cuidas tú y cuidas a tu prójimo. Al cuidar a tu prójimo, estás haciendo una obra de misericordia, como dicen los amigos mesiánicos y los creyentes judíos, y es una práctica bíblica de la ley de hacer actos de misericordia, y un acto de misericordia es no salir. Estuve escuchando, porque hay opiniones distintas, de que algunos dicen que hay que salir con tapaboca, otros no. Mire, lo más aconsejable es salir con el tapaboca, como las autoridades han dicho. ¿Por qué? Porque usted no sabe si ya está contagiado y es asintomático. Cuando usted es asintomático, usted sale y habla. Y aunque usted no lo ve, usted al hablar estamos soltando partículas que prácticamente flotan, porque son minúsculas, en el aire. Y usted está cerca de otra persona, usted pasa esa saliva, digamos. La otra persona lo respira y ya se le empieza a incubar en la garganta. Y bueno, estamos aquí tomándonos un cafecito. Me disculpan, pero bueno, esto me da ánimo y yo espero que usted junto conmigo se esté tomando también su cafecito en esta mañana 12 de junio. También tenemos dentro de la misma noticia que el presidente Trump afirma tener lista más de 2 millones de dosis de una vacuna contra el COVID-19. Esta es la misma que están elaborando en el Reino Unido. Ellos ya están listos, ya la están elaborando, esperando de que la vacuna ya den el visto bueno, porque la han estado probando desde el mes de enero, primeramente en los simios, y ahora van a probarla en los países donde es más fuerte la pandemia, en este caso en Brasil. Leyendo vi que ya en muchos países está en retirada el virus, y muchos países como España, Italia, han ido, como ha hecho Venezuela, han ido dando una flexibilidad. Pero la flexibilidad no quiere decir que usted pues estamos volviendo a lo que éramos en febrero o la primera quincena de marzo. Nada de eso. No estamos volviendo a esa normalidad, sino que es una nueva normalidad. Si usted va a salir, cuídese, cuídese. Y dentro del marco de las noticias, tenemos una noticia del 4 de junio. El plan israelí de anexión de Cisjordania y de todo el Valle del Jordán provocará un conflicto violento y afectará de forma negativa las relaciones de Israel con el Reino de Jordania. Así lo manifestó el canciller jordano Ayman al-Sadafi. Por eso es que Jordania advierte a Israel de que no se quedará sin respuesta y esto desencadenará un conflicto feroz. Por eso debemos estar pendientes de las noticias internacionales, sobre todo aquellas que vienen del Medio Oriente, aparte de todo lo que está pasando en los Estados Unidos, así como el año pasado pasó en Ecuador, pasó en Colombia, en Perú. Estamos viviendo tiempos apocalípticos, tiempos difíciles. Y yo estaba escuchando que estamos en una nueva modalidad de guerra. Es una guerra de ideas. Una guerra donde no se usan armamentos convencionales, sino lo que usted está viendo. El mundo entero está convulsionado. Pero todo esto va a traer un nuevo estilo de gobernar, nuevas ideas en el mundo y nuevos gobernantes en el mundo. El mundo va a ir alineándose para conformar, hablemos de ese gobierno futuro que la palabra de Dios nos los dice y siempre nos los ha dicho, independientemente de las posiciones que nos dicen las redes sociales, como los movimientos Illuminati, los movimientos de los sabios de Sion. Hay un libro que en una época fue muy popular, sobre todo en el siglo pasado, que muchos dicen que son los mismos Illuminati. Independientemente de lo que el mundo diga y que usted no puede comprobar, usted tiene que ir a la palabra de Dios. La palabra de Dios es la palabra más segura de la cual usted puede tener fe y tener confianza. Y la palabra nos habla de un gobierno mundial que vendrá en un futuro. Por eso es que usted está viendo el mundo como está convulsionado. Pero ¿cuál es la herramienta que debemos tener nosotros los hermanos y los creyentes en la fe? Cuando hablamos de hermanos en la fe. Todo aquel que profese y diga soy creyente en Jesucristo es tu hermano. Estamos aquí para despertar conciencia. Tu hermano es aquel que cree en Yeshua, en Jesús, que cree en ese sacrificio. Pero no solamente creer, porque Satanás cree, pero no le obedece. No puede obedecerle. Ya su papel está destinado. No le obedece. Entonces no es yo creo, sino es yo creo y yo obedezco. ¿Qué es lo que vamos a obedecer? ¿Qué es lo que vamos a respetar? En primer lugar, la ley. Y entonces aquí se nos genera un conflicto. Muchos dicen que la ley ya pasó. La ley no ha sido abrogada. La ley no pasó. La ley se cumple en Yeshua. La ley se cumple en Jesús. Y Jesús cumplió la ley. Cumplió toda la ley. Ahora, La discusión está en qué parte de la ley. La ley moral hay que respetarla totalmente. Las leyes de celebraciones de las fiestas del Señor debemos conmemorarlas y celebrarlas, ya que ella no nos salva, pero nos señala el camino. Y respetando los mandamientos, obedeciendo al Padre, ¿por qué a veces a nosotros se nos hace tan difícil respetar la ley? Hablando de la ley bíblica, si es tan fácil, dice la palabra que mi yugo es fácil, dice Jesús, la palabra de Dios es fácil. Y vamos a esto. Entonces, es cumplir, por ejemplo, obras de misericordia. De no salir de tu casa. ¿Por amor a quién? No, yo no salgo porque no quiero que se contagie mi abuelo, mi abuelita, mis padres que son mayores. Tienes toda la razón y es verdad y lo aplaudo. Pero tú tienes que salir, o sea, tú tienes que evitar el salir para no contagiar a tu vecino. Vemos casos como el que leí en el metro de Londres. Personas que estaban trabajando en el metro de Londres para poder cuidar el flujo en el metro. Y una persona que ya estaba contagiada le escupió en la cara a dos servidores. Dígame usted, ¿eso es amar al prójimo? ¿Eso es hacer obras de misericordia? ¿Cuál fue el resultado? El resultado fue que estos dos funcionarios del metro se enfermaron y fallecieron. Entonces tienes que estar consciente. Se dice mucho, no, que esto es un invento, que esto es mentira, que esto es por esto, que esto es por esto y que esto es por esto. Y yo te he dicho, no, no es por esto, no es por esto y no es por esto. Es una realidad. Ningún gobierno del mundo, ninguna autoridad en ningún país del mundo, de ningún sistema político que usted le quiera poner, porque tenemos a Rusia y tenemos a China, no han podido controlar 100% la pandemia. Tenemos reinos como el Reino Unido, donde está la reina y donde está el rey, tampoco han podido. Tenemos sistemas democráticos como en los Estados Unidos, no han podido. Y tenemos nuestro sistema en Venezuela. Se procura lo mejor, se procura lo mejor de cuidarnos. Por eso, mientras dure la pandemia, en este programa te estaremos recordando: quédate en casa. Fíjense, hace poco tuve que hablar con una persona y ella me decía, bueno, usted puede venir, porque estábamos hablando de una situación económica, usted puede venir acá y puedes solucionar el problema. Le digo, mire, yo no manejo. Yo no voy a tomar un carrito por puesto, un autobús, digamos. Bueno, pero todo está normal, la gente está saliendo. Yo le digo, bueno, pero yo no voy a salir porque no tengo necesidad. Cuando yo encuentre a alguien que me pueda llevar, entonces saldré. Pero mientras yo pueda evitar, mientras pueda, porque quiero que me entiendan, mientras usted pueda, usted evite. Entonces yo le dije, yo he de ir en algún momento. ¿Cuándo se me presente la oportunidad? Pero en este momento no voy a ir. Es mejor escribir por correo electrónico. Es mejor comunicarse por teléfono, por WhatsApp, por mensaje. lo puedes hacer. Y puedes quedarte en tu casa. Para el día de hoy tenemos el siguiente acontecimiento. Para 1295, el Papa Bonifacio VIII nombra a Jaime II de Aragón, rey de Cerdeña y Córcega. Para 1942, en el marco del Holocausto judío, la futura escritora Ana Frank, 1929-1945, recibe un diario en blanco como regalo por su 13º cumpleaños. Para 1943, en el marco del Holocausto judío en Ucrania, los nazis exterminan y asesinan a 1180 judíos que son llevados al cementerio y fusilados allí. O ahí. Bueno, continuamos. Me han estado escribiendo muchos hermanos pidiendo sanidad. Y yo creo que sí las hay. Si hay sanidad, debemos tener fe, pero debemos tener a veces cuidado también. Antes de orar, vámonos al Salmo 27:3-5, que nos dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. ¡Qué maravilloso! Cuando nos quedamos en casa, tenemos oportunidad de doblar rodillas y de orar. Estamos prácticamente terminando la primera media hora y quiero recordarles que hoy es el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, y también una felicitación muy especial para todos los que hacen doblaje. El Día Internacional de los que hacen doblaje, los que hacen películas y cortometrajes que usted escucha en nuestro idioma, en el castellano. Entonces, a ellos unas felicitaciones. Y vámonos pues a orar antes de irnos a una pausa musical. Padre amado, gracias te doy, Señor, por esta oportunidad que tú nos das de estar vivo hoy, 12 de junio, Señor, de haber despertado y abierto los ojos, porque cada día es un día nuevo. El día de ayer ya pasó y no tengo por qué afanarme y preocuparme por el día de mañana. Padre, yo te pido para que tú orientes a nuestras autoridades, Señor, aquellas que están sobre esta pandemia y esta enfermedad, para que tú les des sabiduría y que tú muy pronto hagas que este virus y esta pandemia termine, Señor. Te pido por todos los que están en este momento enfermos en su casa, y Padre, clamamos por cada uno de ellos, por los que están enfermos ahorita del corazón, por los que tienen presión alta, por los que tienen diabetes, por los que tienen úlceras en una rodilla, los que tienen en el pie, Padre, por aquellos que no pueden caminar, por aquellos que están sin trabajo, Señor, que necesitan alimentos, por aquellos que no tienen alimento en este momento. Sé tú, a través de tus ángeles, proveyéndoles, Padre, el alimento. Padre, gracias te damos porque sé que nos has escuchado en este momento. Y nos vamos con una canción del grupo Vino Nuevo: Cristo, yo te amo. ¿Dónde estuviéramos, Dios, si tú no nos hubieras salvado? Jesús. yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Donde estuviera, si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido a Dios que me ama. Yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Cristo, yo te Dios que me ama. Esta es Radio Tiempo, frecuencia 1200 AM. Bueno, y comenzamos con la segunda media hora de este tu programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencias. Estuve escuchando el programa de la semana pasada y se oían en el fondo unos ladridos de perro. Así que yo les pido disculpas porque esto está siendo grabado en casa y bueno, hay ruidos que se pueden estar pues filtrando. Dicho esto, pues continuamos. La semana pasada estábamos hablando de rayo azul y hemos estado hablando de tiempos finales, de tiempos apocalípticos, de que nosotros, los creyentes en Yeshua, los creyentes en Jesús, debemos estar, como nos dice la Escritura, apercibido. Fíjense que hace poco me mandaron un video de un grupo religioso que tienen apariencias de ser monjas y sacerdotes, un grupo religioso que incluso nombran a una evocación mariana. Y este grupo religioso ha sido rechazado por los propios católicos doctrinales. Usted sabe que la Iglesia Católica como doctrina tienen a la palabra de Dios, pero tienen también a las costumbres u ordenanzas humanas que se han desarrollado en la historia de la Iglesia Católica. Por ejemplo, como los dogmas que ellos tienen, las creencias de la Ascensión de María, que no es probada bíblicamente, y la Inmaculada Concepción, y todas estas doctrinas que ustedes conocen. Sin embargo, ellos hacen una denuncia pública sobre un grupo que está llegando a ciertos países, a Argentina, creo que nació el grupo, y se ha ido extendiendo, y son sacerdotes, entre comillas, y monjas. Pero ¿cuál es la diferencia? Ellos comulgan, toman la hostia, ellos hacen todo esto, pero ellos simplemente nombran o creen en otras situaciones. Ellos dicen comunicarse con el Padre Pío, por ejemplo, y con la Virgen María. Pero eso no sería lo extraño, porque eso nosotros conocemos a nivel de historia, de testimonios dentro de las creencias católicas. Sino que ellos combinan estas creencias, las combinan con la creencia en extraterrestres. Ellos creen también en religiones orientales, creen en la reencarnación, creen en el karma, creen en otras corrientes no cristianas propiamente tal, en la meditación trascendental, en la nueva era. Entonces hay una mezcla de creencias, pero la persona que no escudriña, que no lee, que no estudia la palabra, por eso es importante estudiar la palabra, dice el Señor, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Son las personas, como dice la Escritura, que tienen comezón de oír y tienen comezón de oír cosas nuevas. Entonces caen presa fácil de estos grupos que tienen apariencia de piedad pero negarán la eficacia de la misma. O sea, grupos que se tergiversan de sus propios orígenes. Y eso no solamente sucede con las creencias católicas, también sucede con las creencias cristianas evangélicas. Tenemos historias de cómo se tergiversa la doctrina bíblica. Cuando alguien se autonombra bajo un ministerio y lo usa simplemente para sacar recursos económicos. Entonces, me contaban, por ejemplo, que en Ecuador se estaba desarrollando un evento de que llegó un apóstol, de estos famosos apóstoles de la prosperidad. Y con esta historia del COVID, pues que se acerca el fin del mundo, mandó a los hermanos a que depositen dinero, porque van a comprar una tierra, una hacienda y van a construir una mega iglesia, en fin. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso es que este programa se llama Por Amor a Ti, para abrirte los ojos y despertar conciencias. Dentro de esta introducción que les acabo de dar, es precisamente porque hoy en día la cristiandad, cuando hablo de la cristiandad, ustedes ya me entienden. La cristiandad es dada, al igual que en tiempos del propio Jesús, es dada a buscar señales, es dada a buscar milagros. Usted me dirá, ¿es malo, pastor? No, no es malo. Es correcto siempre y cuando sea dentro del ordenamiento bíblico. Los milagros existen y las señales también existen. Pero debemos recordar cuando el mismo Jesús decía, ¿por qué me siguen? Ustedes me siguen por las señales. Ustedes no me siguen por mí porque no creen en mí. No creen en Jesús. Entonces seguían, eran a las señales. ¿Por qué buscaban a Jesús? Buscaban porque sabían que Jesús les daba pan. Porque Jesús podía multiplicar los peces y podía multiplicar el pan para darle de alimentos. Y Jesús lo sabía. Ahora, esto es lo que sucede en grandes movimientos de iglesias. Cuando ven un milagro, entonces la gente corre. Pero lo importante es, ¿tú crees en aquel que murió para darte salvación eterna aunque tú mueras de una enfermedad? ¿O crees en aquel que hace un milagro y te sana, pero que si tú no te conviertes y si tú no rindes tu vida a Cristo y no lo obedeces, igual vas a morir y vas a ir al infierno? Para aquellos que sabemos que hay una vida después de la vida, una vida eterna. Y esto es propicio porque precisamente esta obra de señales y milagros es lo que va a ser el impostor, aquel que se va a hacer pasar por Yeshua, por el Mesías, aquel que va a engañar al pueblo judío no creyente en Yeshua, porque ellos están esperando al Mesías actualmente. Ellos no creen en el Mesías que ya vino, lo respetan como profeta, al igual que los musulmanes, pero no creen que Yeshua, que Jesús, es nuestro Salvador. ¿Qué nos viene en tiempos futuros? Entonces, en tiempos futuros, de acuerdo a Apocalipsis 13, podemos ver del 13 al 11, dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Muchos dicen que es la Unión Europea que resurgió lo que era la antigua Roma, pero media hora es muy corto para explicar esto. Vamos a continuar. En el capítulo 13:13 dice, también hace, y esto es lo importante, tomen nota y escuche bien. También hace, ¿quién hace? La bestia que subió de la tierra. también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra. ¿Delante de quién? De los hombres. Fíjese qué importante, hace señales. ¿Qué quiere decir esto? Que este personaje va a tener poder. Va a tener poder para hacer señales. Incluso hará bajar fuego del cielo. Lo único que él no puede hacer es descender del cielo, al menos que haya un engaño óptico, que es el proyecto azul. Pero aún así tendrá que arrebatar a su iglesia. Y eso no lo va a poder hacer por más engaño holográfico que se haga en los cielos. Pero lo importante es saber que este ser que viene tendrá poder y hará grandes señales. Fíjense lo que dice el capítulo 13, versículo 14. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se les ha permitido hacer. Fíjense que el Señor dice en su palabra que muchos serán engañados, no porque Él quiere, sino porque ellos quieren tener su conciencia entenebrecida. Entonces el Señor lo va a permitir. El Señor va a permitir, el Eterno va a permitir que este engañador haga señales. Pero el que no conoce la palabra, el que no está instruido, va a ser engañado. Repitamos. Apocalipsis 13, versículo 14. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se les ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Fíjese, nuestra sociedad está muy acostumbrada a hacer ídolos. Y en esto es que nosotros tenemos que tener cuidado. Hoy en día la prensa, las redes sociales están dadas para promocionarnos lo que hacen los artistas, lo que hacen ahora los famosos influencers, que eso no existía antes, eso surgió por YouTube. Entonces, muchos para no perder popularidad hacen cualquier cosa extravagante. Se desnudan, hablan de acuerdo a la corriente de este mundo. Y la gente lo sigue por las redes sociales. Y tienen seguidores y seguidores. Igual que aquel que habla de un tema, especialmente temas políticos nacionales e internacionales. Y la gente lo sigue y lo sigue. Y creen que ya es Dios. Y se hace una situación mesiánica. Y creen que ese es el Salvador, que se la sabe toda, o que está al día con la corriente del mundo. Pues cuando esto suceda en los tiempos finales, este ser que va a agarrar fama porque va a tener poder y hará señales y milagros y maravillas, él mandará a que se le haga una estatua, una imagen, y eso es muy fácil. El ser humano hace imagen de cualquier cosa. Hoy en día hacen imágenes de los ídolos. Usted me puede escribir y dígame la lista de ídolos que hay, tanto nacionales como internacionales. Veamos qué nos dice el pequeño Apocalipsis, Mateo 24. Mateo 24 es muy claro cuando nos dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. Fíjense que nos habla de falsos cristos, eso lo hemos visto, pero falsos profetas, no, pero si no hay profetas en las redes sociales, como arroz, hermano, como arroz hay profetas en las redes sociales. Y no digo que no exista el don de profecía o la profesión o ministerio de profeta, pero debemos tener discernimiento para determinar quién es verdadero y no. Porque incluso hemos visto hoy en día profetas de Dios reconocido, decente, que se han equivocado por la emocionalidad cuando han hablado del COVID-19. Dicen que estos falsos profetas harán señales y prodigios y falsos cristos, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. ¿A quién, hermano? Tú que me estás escuchando, radiotiempista, ¿a quién? ¿A quién va a engañar? A la iglesia. Porque ¿quiénes son los escogidos? Los escogidos es la iglesia mundial, la asamblea mundial, la quejilá, la asamblea que nació en el monte Sinaí y que después fue bautizada en el Pentecostés que acabamos de celebrar el 31 de mayo del 2020. La quejilá. A los integrantes de la quejilá, a los integrantes de la iglesia, estos falsos cristos y falsos profetas engañarán. Porque la gente tiene comezón de oír. Hay personas que, como una vez alguien fue a la iglesia, ¿y cómo así viene este domingo? Porque aquí hay unción, pero no era la unción normal, sino era el evento que se desarrollaba todos los domingos con un pastor invitado, donde siempre la persona tenía que sentir desmayo o palabra o profecía. No siempre necesitas eso, sino necesitas es instruirte en la palabra de Dios, porque ya el Espíritu Santo está en ti, ya tú lo tienes. Y el Espíritu Santo lo que está esperando, que tú seas instrumento, seas un vaso en las manos de Él, para tú ser instrumento para salvación de otro. Pero hay hermanos que buscan emocionalidad. Y van a las iglesias y buscan emocionalidad. Y no buscan de la palabra de Dios, no buscan de leer, no buscan de instruirse. Y se molestan con muchos pastores cuando los pastores que son bíblicos les orientan. Porque lo que quieren es un desmayo, es una risa, es un escalofrío, es brincar y saltar. Pero no hay madurez en la palabra. Estas personas que buscan emocionalidad son las personas que van a ser engañadas. ¿Por quién? Porque van a ver que estos falsos cristos y estos falsos profetas van a ser señales. Y no van a tener entonces el discernimiento de darse cuenta que el que está ahí es un impostor. Sino que ellos van a creer que por las señales y los milagros, entonces ya es de Dios. ¿Qué queremos decir? Que no todas las señales y no todos los milagros son de Dios. Mateo 24, en el siguiente versículo 25 dice, ya los he dicho antes, dice el Señor. Hace un tiempo atrás, sin dar el nombre del profeta, un profeta muy conocido, proveniente de otro continente, era conocido porque en el momento, porque incluso hay profetas como que se ponen de moda y después pasaron de moda. Solamente porque dijo algo y se cumplió, está de moda. Dejó de cumplirse, dejó de estar de moda. ¿Cómo uno pudo percibir, sin decir que el hermano es hijo de Dios o no, cuando vinieron otros y dijeron que ese profeta que estuvo de moda hace unos años era Elías? Porque Dios le había hablado a algún otro profeta para decir que él era Elías. Y no hay tal, no era Elías, hermanos. No era Elías. Era un profeta moderno. ¿Qué nos dice Deuteronomio 18:15? Él dice, y a este hay que poner atención. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo te levantaré, dice Jehová, tu Dios, a él oiréis. Esa es la promesa que se le hace al pueblo de Israel a través de Moisés, de que vendría un profeta, y ese es nuestro Yeshua, nuestro Jesús. A él debemos escuchar. Hechos 3:22 nos dice: Moisés dijo, el Señor Dios os levantará un profeta como yo de entre vuestros hermanos. A él prestaréis atención en todo lo que diga. Y ese, mi hermano, es Jesús. Estamos llegando al final del programa. Si usted desea ampliar estos temas, escríbanos al correo de la iglesia, congregación cdaamor@gmail.com, o después de la pandemia, venga. Si usted es nuevo y está conociendo de estos temas, los invito a la iglesia, donde daremos estudios más completos sobre estos temas, y también intégrese y hagan preguntas por WhatsApp o mensaje de texto. Bendiciones y nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Y llegamos al final en tu programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia. Acuérdate, sintonízanos por esta emisora Radio Tiempo 1200. Hasta el próximo viernes.